Buenos días, amigos de Radio Semilla. Soy Sara trayendo noticias y comentarios desde Estados Unidos. Muchas veces me he referido a la sorpresiva creación de un gremio en uno de los grandes almacenes de Amazon en Nueva York. Hoy quiero contarles la lucha de esos trabajadores para agremiarse, que como toda lucha fue difícil, pero que con la convicción de que era una lucha justa, terminó exitosamente. En el año 2018, Amazon abrió un enorme almacén en Staten Island, en Nueva York, para proveer el consumo del mercado más importante en Estados Unidos, como es la ciudad de Nueva York. La planta tiene 8.000 empleados y se la conoce como JFK8. En marzo del año 2020 se confirmaron los primeros casos de coronavirus en este almacén y dos trabajadores, Derek Palmer y Chris Smalls, ambos de raza negra y de 31 años, confrontaron a sus jefes señalando que Amazon no protegía debidamente a sus trabajadores de la pandemia. Los empleados en general tenían miedo al contagio y se quejaban de que Amazon no comunicaba los casos de contagio en el trabajo. Amazon siguió con sus operaciones sin pausa, diciendo que la compañía había tomado medidas extremas para proteger a sus empleados. La pandemia había convertido a JFK8 en un negocio imprescindible para la ciudad de Nueva York, porque los negocios en general estaban cerrados. En cambio, en este almacén se trabajaba y aún se trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para presionar a Amazon, los empleados dejaron de trabajar un día, exigiendo mejores condiciones de trabajo durante la pandemia. Chris Smalls organizó esta protesta y fue echado del trabajo ese mismo día. La compañía puso como motivo que Smalls estaba quebrando las reglas de Amazon para proteger a los empleados de la pandemia, cuando en realidad él solo estaba repartiendo volantes en el estacionamiento de la compañía. El principal abogado de Amazon mandó un memorándum interno que por error fue mandado a 1.000 personas de la compañía, donde describía a Smalls como alguien poco inteligente y poco articulado. Smalls dijo que cuando leyó el memorándum, esas palabras lo motivaron a comenzar una organización y que obviamente había sido echado por su activismo. Small tenía cero conocimiento en cómo organizar un gremio y tampoco pidió ayuda a los grandes gremios. En vez de eso, pidió ayuda en una organización en Internet que se llama GoFundMe, donde las personas piden ayuda monetaria para cosas concretas. Así consiguió Smalls y el cofundador del gremio, Derek Palmer, 120 mil dólares. El lugar de reunión fue la parada de ómnibus que toman los trabajadores de esta planta de Amazon para ir a sus casas. Allí los esperaba Smalls para hablarles sobre sus derechos y la posibilidad de formar un gremio. Allí hacían fogatas para calentar a los empleados que salían del turno noche y todos los días tenían comida varias veces al día. Smalls y Parker les hablaban a los trabajadores de las necesidades de pelear por sus derechos, de lo pesado de sus trabajos, del hecho de que estaban de pie durante toda la jornada haciendo un trabajo repetitivo y físicamente agotador. Y les hablaban de sus descansos, que eran pocos y cortos. Nadie esperaba que esta campaña por agremiarse resultara en victoria. El primer intento de agremiación falló, pero no bajaron los brazos y consiguieron la cantidad requerida para pedir una votación. Amazon, por otro lado, gastó $4.300.000 pagando a consultores especializados en romper las campañas de agremiación. La compañía hizo muchas reuniones mandatorias para los empleados en donde se les aconsejaba que votaran en contra de la agremiación. También hizo arrestar a Smalls por entrar sin autorización al estacionamiento del lugar de trabajo. El argumento de Amazon a sus trabajadores es que es un gran lugar para trabajar sin necesidad de gremio, porque ofrece buen pago y beneficios generosos como seguro médico para sus empleados de tiempo completo y también el pago de estudios universitarios. Pero el esfuerzo de Smalls dieron sus frutos y casi 5.000 trabajadores votaron y los votos para formar un gremio ganaron por más de 500 votos. Esta unión se forma exactamente 2 años después de que a Smalls se lo echara del trabajo. Los votos fueron contados en Brooklyn. Un abogado de Amazon y el señor Smalls, sentados uno al lado del otro, revisaban cada balota. A pocos kilómetros de allí, los trabajadores de JFK8 de Amazon seguían la votación mientras trabajaban. No hubo un anuncio formal. En vez de eso, uno de los trabajadores gritó: ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! El señor Smalls dijo: Amazon no se hizo lo que es sin los trabajadores, sino que los trabajadores hicieron a Amazon lo que es.